Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un encuentro comunitario, el abad de un monasterio confesó con sencillez a los monjes. Cuando yo era adolescente, tenía la ambición de ser el primero en todo. Quería ser el más guapo, el más listo, el más alto, el más rico, el más joven, el más bueno, el más sabio. Pronto descubrí que esa ambición me quitaba la vida. Pero no sabía qué hacer, porque veía que no es posible renunciar al ideal sin traicionarse, y me parecía que ser el primero era sin duda el ideal. Tardé mucho en comprender que el ideal está en ocupar el último puesto, que es el puesto del servicio y por lo mismo del amor. Esto dio un sentido nuevo a mi vida. Ahora caigo en la cuenta de que pretender el último puesto es demasiado para mí, porque ese sitio se lo ha reservado el Señor y Él no lo cede, aunque sí lo comparte con quien se lo pide. Yo se lo pido muy consciente de que no lo merezco y me siento feliz. Ahora vivo. Ese testimonio del monje nos recuerda que en el itinerario de Jesús sobre su vida terrena tuvo muchas invitaciones. En una de ellas lo recibió un anfitrión muy poderoso que había invitado gente distinguida a su casa. Allí el maestro observó la actitud de los comensales. Buscaban un puesto relevante para destacarse. Allí aprovechó para dirigir una enseñanza que es para todos, como el descubrimiento del abad que relaté al comienzo. Es cuestión de ir progresando a lo largo de la vida en la humildad. Si nos dejamos conducir por el hombre mundano, estaremos siempre pendientes de ser tenidos en cuenta, aplaudidos, queridos por todos, pendientes de caer bien siempre, porque estamos construyendo la vida sobre el egocentrismo, como si todo girara en torno a nosotros. Eso lleva a muchos inconvenientes, porque siempre habrá una insatisfacción, una tendencia a enojarse, a vivir en una exagerada susceptibilidad, un temor de perder algo, en definitiva, una infelicidad. La enseñanza de Jesús es que estamos en este camino de la vida para progresar. No está mal que haya progresos en el campo de lo profesional, al contrario, y que cada uno apunte a ser muy capacitado. Tampoco está mal poseer bienes materiales si se obtuvieron lícitamente. Pero detrás de todo ello debe haber un progreso en querer utilizar todo para servir mejor. De allí que habrá que buscar crecer en la humildad. Esa humildad, que es la verdad, nos hace descubrir que somos polvo y al polvo volveremos, como dice la Biblia. Como les enseñaba el profesor a sus alumnos en aquella famosa película titulada La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando los llevó delante de cuadros de exalumnos que no pudieron realizar su cometido en esta vida, que ahora les competía a ellos vivir el presente realizando sus sueños siempre con humildad. Porque todo se pasa, como sucedió con los que estaban en esas fotos de la película que ya habían partido. Es cuestión de comprometerse con el aquí y ahora, trabajando la humildad constantemente. Hay que pedirla a Dios. La humildad nos lleva a valorar a los demás por lo que son. De allí que no tenemos que buscar relacionarnos con gente que van a devolvernos favores, sino con aquellos que nos necesitan de verdad. Progresar en humildad es también ir progresando en la caridad verdadera. Son los dos grandes cimientos de nuestra vida y tenemos que trabajarlos cada día. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.